Urban DJ Nene Mix DJ Colectivo Fashion Bed Colectivo Oriente Music. Su casa de garrafa pam pam. No tiene ni 18, por ella calce me dan. Menos si eres mi chita, yo soy tu tanza. Así comienza, termina, y pa' donde va pinina. Saca tu vitamina, está mala, trae aspirina. Piensa que eres japonesa y bebe de este jugo china. Y 2 minutos de tus ojos son verde, tal gente viva. Cuando yo fui a tu casa, tu mic casi me abimba. Se me paró el gimbo con esa vikinga. Era de mandinga con grande marimba. Y si me ponen querella, me pasa lo de carimba. De cariño te digo mi colorón. Sonó tonto mi corazón. Vamos a hacer un malo coro y amalgano con Teodoro. Que no tengo cuarto para salir, ven que te espero aquí. Ya tengo de Jumbo Fiat y media Marlboro Light. Y en que tu país viene por ahí, no te ponga en Paraguay. Ven, dame de tu pan, mami, toma de mi sal. A mí no me diga que te ame, excuse me, no me sé tu nombre. Quítate el mata pasión y ven, entusiasmame. Y vamos pa'l sol, pa' que mamá es del diablo. Llegó Don Gregorio y le dije que por ti yo lloro, por pa' que en velorio. Cuando le dije mi suegro se puso como el demonio. Y me puso una pistola cuando hablé del matrimonio. Hey, hey, hey, hey, don, don, no, no. Yo le dije algo, me dijo tengo trigger y le disparo. Cuando yo la vi en persona dije, o sea, hey, no. Si te pego fuego, te pido perdón. Si no te doy, abre la tienda y que cierre el corazón. Soy de barrio.com. Esto fue una colaboración de Naya. Más allá para esa rujo. Me trate con petir palomo. Esta canción es dedicada para todas las mujeres casadas. Que se quiten el anillo cada vez que venga Farruko. Y mozala para un Farruka, ahora en Christian Music. Mozala para de este lado. Seguimos comandando en la carretera. Uno está de nada. La Jam. El Chori. Tú eres loquito, serio, Dari. Uno a estudio, uno a estudio. Y como salchicha. Se busca comezón, comezón. Me pica, pica, pica. Urban DJ Nene Mix DJ Colectivo Fashion Bed Colectivo Oriente Music.